Totalmente. Hay algo que se dice siempre en los encuentros nacionales de mujeres y es que ninguna mujer, una vez que va al encuentro, vuelve a ser la misma. Ahora, yo me imagino si estas mujeres son tan únicas, tan luchadoras, tan admirables, ¿cómo van a volver? Yo creo que inclusive decidir ir a este encuentro ha sido un gran desafío para nosotros como grupo. Nosotros como grupo tenemos los mismos defectos, las mismas cualidades, las mismas virtudes que todas las mujeres de nuestro país. Y bueno, y por ahí también esto de que, bueno, vamos a juntar plata todas a un pozo común y después es como nos trae diferencias. No, y bueno, pero de esto, de apostar, digamos, a la construcción colectiva, se trata de esto, que lo podemos ir resolviendo juntas, que nos podemos mirar, que nos podamos decir las cosas que pensamos en la cara y que digamos, bueno, acá hemos tropezado, pero vamos a seguir caminando juntas. Y me parece que este encuentro nos puede... Seguramente nos va a transformar. Yo personalmente voy con muchísimas expectativas. Voy a participar en el taller de economía popular y bueno, quiero conocer, quiero saber cómo están las ferias en otros puntos del país, que tanto con una compañera Nancy, que ya no está en la feria, pero tanto investigamos, tanto buscamos para defender la lucha de nuestra feria en la cuestión legal más que nada, ¿no? Exacto. ¿Vos, Lita, ya sabés en qué taller vas a estar? Y también pienso que voy a estar en este de economía y cooperativa. Ajá. Creo que me voy a meter ahí en ese taller de cooperativa. Ya estoy en cooperativa, así Claro. que para investigar un poco más, En este porque deseo intercambio. ese intercambio, sí, la verdad. Ahí vamos a ver cómo nos va. ¿Y la Pero bien. Ceci? Y yo también iría a ese taller para ver, para experimentar un poquito más el tema de lo que es la economía. Yo el año pasado estuve en el de Mar del Plata, en el taller, fui al encuentro de Mar del Plata, pero no hice ningún taller. La verdad que después me arrepentí porque no estuvimos en ningún taller con mi compañera la Eli. Pero bueno, creo que ahora no llevo nada para vender, nada. Ocuparme nada más de los talleres y poder disfrutar tranquila. Y de las peñas a la noche. Claro. Sí, ahí nos vamos a encontrar con Gaby también. Claro. Todas las vamos a encontrar, todas las mujeres ahí. Una linda experiencia. La verdad que yo he ido a dos encuentros y me gusta y me he sentido cambiada, renové. Renové bastante y cada vez creo que voy a ir renovada mejor. Y más también la experiencia para darle una mano a cada compañera que necesite de uno, también para poderle dar una información, para podernos sentir bien. Ahí está. Ahí está, claro que sí. Te decía Alita que te pongas más cerquita del Ah, micrófono, que te lo hemos dejado muy alto. oh. Bueno, contando los días estamos. Ya se nos viene en nada, en 3, 4 días. Sí, ya estamos, Ya ya. hay mucha ansiedad, yo ya estoy ansiosa ya. Ya no puedo dormir. Ya, bueno, ya tenemos pagados los pasajes, ahora tenemos que Buenísimo. ordenar los bolsos. Nada más. Ya se ha logrado el objetivo. Claro. Bueno, por lo menos yo ya lo tengo ordenado. ¡Qué grande! Muy bien, No, Ceci. no, Después yo ya te... todavía no. Yo le digo a las chicas, siempre les en broma, bueno, vamos y hacemos malabares, hacemos, no sé, algo vamos a hacer. Más vale, por Sí, supuesto. ya que Entre todas íbamos armamos ahí qué siempre. vamos a comer. Claro, Claro. ya que íbamos, nos quedamos en Chaco, nos quedamos una Nos vamos semana a y algo. Misiones. Ay, qué Claro, ¿sabes lindo. qué? Ahí tenemos para disfrutar. No hay nadie que nos espere acá. Bueno, a mí, yo no tengo, pero ella ¿Cómo que no? espera. La Yo pienso, pero viole. yo puedo venir, ir, venir. Tranquila, también me podría quedar. Pero no, ahí vamos a venir a contar cómo tuvimos la experiencia, qué es lo que encontramos. Bueno, esperemos poderlo difundir después todo lo que veamos y conozcamos. Claro que sí. Bueno, chicas, la verdad que más que un placer que se hayan venido hasta acá a contarnos esta, toda esta preparación, y seguramente nos encontraremos allá y también nos volveremos a encontrar a la vuelta y a ver qué es lo que hemos vivido, ¿no? Seguro, y un placer de que nos vayamos a encontrar con tantas mujeres luchadoras, con tantas compañeras de acá de Mendoza que nos encontramos en muchas luchas, en muchas marchas, que nos han acompañado en la lucha por la legalización de la feria, del trabajo de la feria en el espacio público. Va a ser un placer encontrarnos en los talleres, intercambiar ideas y después encontrarnos y abrazarnos en las peñas y cantar y disfrutar juntas. Gracias, chicas. Gracias. Gracias a ustedes.